Estos son los titulares del martes 24 de mayo. El presidente de Estados Unidos manifiesta que el país se implicaría militarmente si China ataca Taiwán. El primer ministro de Japón indica que su país se unirá al marco económico del Indo-Pacífico. El mandatario nipón anuncia que Hiroshima será sede de la cumbre del G7 en 2023. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Melissa Enríquez. Líderes del diálogo de seguridad cuadrilateral, conocido como Quad, y conformado por Japón, Estados Unidos, Australia y la India, se reunieron en Tokio hoy martes para conversar sobre asuntos de seguridad regional. Uno de los principales temas fue lo que los líderes denominan un Indo-Pacífico libre y abierto. China ha estado incrementando sus actividades hegemónicas en la región. La cumbre tuvo lugar tras el encuentro bilateral entre el primer ministro japonés Kishida Fumio y el presidente estadounidense Joe Biden. El nuevo primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, se sumaron para la cumbre cuadrilateral. Al comienzo del encuentro, Kishida manifestó que la agresión de Rusia en Ucrania es un desafío flagrante a los principios de las Naciones Unidas y que no se debe permitir que ocurra la misma situación en la región Indo-Pacífica. Los líderes están decididos a dejar en claro su compromiso en una declaración conjunta. Es probable que expresen su firme apoyo a principios como la soberanía y la integridad territorial y que hagan un llamamiento a promover dichos principios en el Indo-Pacífico y otras regiones. El encuentro surge en tiempos de crecientes actividades marítimas de China en la zona. Los mandatarios probablemente expresen su determinación a contrarrestar acciones que desafían el orden marítimo basado en normas. Respecto a Corea del Norte, es probable que los líderes reafirmen la necesidad de desnuclearizar la península coreana y exhorten a una pronta resolución del asunto de japoneses secuestrados por agentes norcoreanos hace décadas. También se prevé que condenen los programas de desarrollo nuclear y de misiles de Pyongyang que los cuatro países consideran una amenaza para la estabilidad regional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que su país se implicaría militarmente si China ataca Taiwán. Biden habló a este respecto durante una conferencia de prensa después de la cumbre que sostuvo con el primer ministro japonés Kishida Fumio el lunes en Tokio. Una periodista le preguntó a Biden cómo reaccionaría su país en caso de una contingencia relacionada con Taiwán. El mandatario estadounidense contestó: "Nuestra política respecto a Taiwán no ha cambiado en absoluto. Seguimos comprometidos con el apoyo a la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y la garantía de que no haya cambio unilateral al statu quo". Cuando se le preguntó si Estados Unidos estaba dispuesto a implicarse militarmente en la defensa de Taiwán, Biden contestó: "Sí, es a lo que nos hemos comprometido". Agregó que Washington está de acuerdo con la política de una sola China, pero dijo que la idea de que Taiwán pueda ser tomada por la fuerza simplemente no es apropiada. Mencionó: "Trastocaría toda la región y sería otra acción similar a lo que pasó en Ucrania". Las declaraciones de Biden se consideran en amplios sectores como un distanciamiento de la llamada postura de ambigüedad estratégica de Washington respecto a Taiwán. La Casa Blanca emitió posteriormente un comunicado donde indica que la postura estadounidense sobre Taiwán continúa sin cambios. China ha reaccionado airadamente al comentario del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que realizó durante una conferencia de prensa conjunta ofrecida tras la cumbre bilateral con el primer ministro japonés. El mandatario estadounidense ha declarado que su país estaría dispuesto a involucrarse militarmente para defender a Taiwán. Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, manifestó el lunes que su país está profundamente disgustado con el comentario y que se opone enérgicamente a las declaraciones. Continuó diciendo que Taiwán es una parte inseparable del territorio de China y un asunto interno del país. Agregó que no se tolerará ninguna interferencia externa. El portavoz hizo hincapié en que Pekín tomará medidas con determinación para salvaguardar su soberanía y sus intereses de seguridad. Añadió que China exhorta a Washington a ser cuidadoso con las palabras y las acciones en torno al asunto de Taiwán y a que se abstenga de enviar lo que calificó de señales equivocadas a las fuerzas independentistas taiwanesas. Wang también se refirió a otros comentarios que realizaron Biden y Kishida en dicha conferencia de prensa. Ambos líderes hicieron mención explícita de China en declaraciones acerca de la firme oposición de sus países a cualquier intento de cambiar el statu quo por la fuerza en los mares de la China Oriental y Meridional. El portavoz señaló que su país se opone vehementemente a que Japón y Estados Unidos manchen la imagen del gigante asiático, creando polémica sobre el asunto e interfiriendo en cuestiones internas de China. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha indicado que su país se unirá al Marco Económico del Indo-Pacífico, o IPEF por sus siglas en inglés, liderado por Estados Unidos. Durante la cumbre nipo-estadounidense del lunes en Tokio, el presidente Joe Biden anunció el comienzo de negociaciones para lanzar la iniciativa de comercio. El acuerdo es considerado como un medio para que Estados Unidos contrarreste la creciente influencia de China en la región. Kishida dijo durante la reunión que, haciendo el anuncio durante su visita a Japón, Biden está demostrando con claridad el fuerte compromiso de Washington para con el Indo-Pacífico. Agregó que los dos países se unirán a otros socios regionales, incluyendo la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, para crear el marco económico. El primer ministro japonés hizo hincapié en la importancia de que la ASEAN desempeñe un papel clave en la iniciativa. Añadió que Japón respeta la unión y centralidad del bloque. Un total de 13 países participarán en las negociaciones. Además de Estados Unidos y Japón, se incluirá a la India, Corea del Sur, Australia, Indonesia, Tailandia y Singapur. El grupo representa alrededor del 40% del Producto Bruto Interno Mundial. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, anunció ante reporteros que ha decidido albergar la reunión cumbre del Grupo de los Siete del próximo año en la ciudad de Hiroshima. El presidente de Estados Unidos expresó su apoyo por la elección. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.